Esta es una emisora perteneciente a Radio Cadena El Tiso, pioneros en radiodifusión. Desde Mexicali, Baja California, México, XED, La Grande, 1050. En los 10.050 kilohercios de amplitud modulada. Transmitiendo desde el lote número 10, Colonia Rivera, Compuertas, Mexicali, Baja California. Potencia máxima autorizada por el gobierno federal de 10.000 watts. Programación y potencia se combinan para captar mayor audiencia en ambas Californias. La Grande, 1050 AM, la estación que llegó para quedarse. Indiferente.

ojos. Desde Mexicali, mi raza, siguiéndole la tonada pegado a la X, E, D, la grande. Por esto. Tal se invade mi pensamiento. Y no discriminación protege a las personas en contra de exclusiones injustificadas. Ante un acto discriminatorio como motivo del despido injustificado de una persona con discapacidad o enfermedad, los órganos jurisdiccionales están obligados a realizar una motivación reforzada en torno a la decisión. La Corte garantiza que las personas no sean excluidas de su entorno laboral. La Corte contigo.

empiezo a castigarme, dejo de verte y se me muere mi corazón. Y te doy tu libertad, se acaba todo. Y te doy tu libertad, lo justo. ¿Cómo retirar de tu escudo? No quiero la vida sin tu amor. Le pedí al cielo fuerzas para retirarme, le pedí fuerzas porque no tuve el valor. Yo creo que el cielo me propuso a castigarme, dejó de verte y se me muere el corazón. Thank you. Concienciso. Contribuyendo con el desarrollo de Baja California, la cultura, la educación y el entretenimiento desde 1935. Radio Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. XEB, la grande. En los 10.050 kilohercios de amplitud modulada. La grande, 1050 AM. La estación que llegó para quedarse. La grande. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Caramelitos, pico con pico, beso con beso. Ahí me tienes en embeleso. Ya falta un pelo para enamorarme. Raíces, hermano. Ay, suave que no resisto tanto cariño. Ay, no me apapaches tanto, corazoncito. Ay, no me escucharía en la madrugada. Si después me enamoro, no digas nada. Yo me conozco bien y queda muy poco pa' que todo el beso me vuelva loco y de mi locura ya eres culpable. Esta sonrisa dulce que me hipnotiza hace que yo respire deprisa, que me arranque nada ir a besarte. Y ese cuerpo coqueto que me provoca, ni porque quiero cierro la boca, ni por pensar en acariciarte. No me llenes de besos, mi pobre vida, porque después ya no habrá salida, quedas guardada aquí en mi pecho. Ay, trata de no matarme con tu mirada, estoy enamorada, pues no digas que está mal hecho. Ay, trata de no matarme con tu mirada, no seas así desconsiderada, después no digas que está mal hecho. Carameladito, pico con pico, beso con beso. Ay, me tienes en embeleso, ya falta un pelo para enamorarme. Coqueta y picarona, me voy rindiendo poco a poquito. Estoy mirando por tus ojitos, y sueños no quiero despertarme. Ay, coqueta y picarona, me voy rindiendo poco a poquito. Estoy mirando por tus ojitos, y sueños no quiero despertarme. ¡Eso! Bien, y queda muy poco pa' que tus besos me vuelvan loco y de mi locura te eres culpable. Y esta sonrisa dulce que me hipnotiza hace que yo respire deprisa, que te arrastren a ir a besarte. Y ese cuerpo coqueto que me provoca, ni porque quiera cerró la boca, ni por pensar en acariciarte. Ay, no me llenes de besos, mi pobre vida, porque después ya no habrá salida, quedas guardada aquí en mi pecho. Trata de no matarme con tu mirada, yo enamorado y tu enamorada, después no digas que está mal hecho. Ay, trata de no matarme con tu mirada, no seas así desconsiderada, después no digas que está mal hecho. Y carameladitos, pico con pico, beso con beso, ay, me tienes en el embeleso, ya falta un pelo para enamorarme. Ay, coqueta y picarona, me voy rindiendo poco a poquito, estoy mirando por tus ojitos, sueño no quiero despertarme. Coqueta y picarona, me voy rindiendo poco a poquito, estoy mirando por tus ojitos, sueño no quiero despertarme. Pegado a la XEB, la grande. Por eso, aunque mi dolor me muera, por lo puro, por la mente me pasa cambiarte por otra. Tú me encanta. Me gusta verte en tu ropa, pero más sin ella cuando se levanta. Estamos en pensar que tú piensas lo mismo que yo estoy pensando. Con la música que llegó para quedarse. Un brincito, otro brincito, otro brincito, otro. Otra vez, te agarré de pretexto para emborrachar mi que. Total, ya me conoces y no es la primera vez. Porque como me hace falta. Y así me vas a ver, chiquita. Y es solo por mí. ¡Ay, no más! A tu modo crudo, con dolor de cabeza, ya llevo varias piedras más para celebrar mi tristeza. Y así me van a ver si no regresar. Porque como me hace falta. Ponme agua fresca en un jarrón. La Grande 1050 AM. La radio de ayer y hoy. Un eslabón importante de Radio Cadena Encito. Siente frío tu corazón. Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi. Paquetes para ti y tu pareja, que harán la delicia de tu paladar. Puedes escoger entre el paquete tradicional, clásico o especial. Paquetes únicos para dos personas, que incluyen dos bebidas de cortesía. Vigencia del martes 11 al domingo 16 de febrero. Reserva el teléfono 646-244-2385. 646-244-2385. El día de San Valentín se celebra en grande en Broncos Steakhouse. La piedra es hemoactivo, afectando el cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Es un Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Amigas lindas y amigos nuestros, su amigo Roberto Lagunas Brito les invita a escuchar el programa Serenata de Amor, con boleros románticos, en voces privilegiadas de solistas, duetos, tríos y rondallas. Serenata de Amor, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde por la Gran D, 1050 AM, Mexicali, Baja California, México. acabar con este amor. Sin darnos cuenta hemos caído en el error. No mirarnos a los ojos y decirnos lo que siente el corazón. Tú, sin darte cuenta me has dejado de querer. No eres la misma y ya me doy cuenta que cuando te digo que te amo, lo único que dices es lo que. Y al dormir me das la espalda y se te olvida que todavía soy el dueño de tu vida. Y duele ver cómo lentamente acaba nuestra historia, cómo perdimos el camino hacia la gloria. Tan cruel de nuestra estúpida parodia. Y duele ver cómo la gente nos señala y dice cosas en secreto, como si fuéramos de pronto los artistas del momento. Tenemos que reconocer que ni volviendo largas y acabemos de una vez. No digo nada y la verdad es que no sé qué es lo que pasa por tu mente. Yo te juro que me tienes impendiente. Y al dormir me das la espalda y se te olvida que todavía soy el dueño de tu vida. Y duele la gloria, como el destino va burlándose tan cruel de nuestra estúpida parodia. Y duele ver cómo la gente nos señala y dice cosas en secreto, como si fuéramos de pronto los artistas del momento. Tenemos que reconocer que ni volviendo XEB, la grande, 1050 AM, haciendo que la magia de la radio llegue hasta donde tú estás. Tanto, te verás tanto, que ahora quisiera vivir algo peor, y así no fueras, así no fueras, lo más frustrante que he vivido en el amor. Te amaba mucho, que digo mucho, te amaba todo lo que un alma puede amar. Te amé hoy, lo confieso. Es un pecado y sé que ofende a Dios. difícil es creer cuánto te amaba. Te idolatraba y tú gozabas con hacerme padecer. Te amaba mucho, que digo mucho, te amaba todo. Como si no fueras de carne y hueso.

cienciito. Está usted en sintonía de una emisora de radio cadena Enciso, empresa fundada por Luis Enrique Enciso Clark. Por eso. Desde Mexicali, Baja California, México. XED, La Grande, 1050. En los 10.050 kilohercios de amplitud modulada. Transmitiendo desde lote número 10, Colonia Rivera, Compuertas. Mexicali, Baja California. Potencia máxima autorizada por el gobierno federal de 10.000 watts. Programación y potencia se combinan para captar mayor audiencia en ambas Californias. La Grande, 1050 AM, la estación que llegó para quedarse. La Grande de Mexicali. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Ya no somos y parecemos. Yo ando ilusionado, disfrutando tu amor. Así por la mirada se nota claramente que te pasa lo mismo con este servidor. Te miro tan bonita y no me cae el 20 que pueda ser el dueño de tan lindo primor. Estoy tan orgulloso de andarte presumiendo por lo que ellos quisieron robar. Dame un beso en plena calle y que todo el mundo sepa que yo soy el hombre que amas y que tú eres la que amo. Vieras qué bonito siento ir del barrio hasta la iglesia agarrados de la mano. Dame un beso en plena calle y recárgate en mi hombro, acurrúcate en mi pecho, hazme el hombre más dichoso, haz de perdonar mi ego, pero desde que te tengo me volví tan vanidoso. Calle el 20, que pueda ser el dueño de tan lindo primor. Estoy tan orgulloso de andarte presumiendo por lo que ayer quisieron robarte el corazón. Que todo el mundo sepa que yo soy el hombre que amas y que tú eres la que amo. Vieras qué bonito siento ir del barrio hasta la iglesia agarrados de la mano. Dame un beso en plena calle y recárgate en mi hombro, acurrúcate en mi pecho, hazme el hombre más dichoso, haz de perdonar mi ego, pero desde que te tengo me volví tan vanidoso. La música de oro la escuchas en La Grande 1050 AM.

encarnada. Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero decir. Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma. Porque he perdido la calma, muchacha española de mi corazón. Hasta Carmenza. Señoras y señores, llegó el tren. ¡Vámonos! Vámonos al pueblo de Sonoreando. Es un pueblo hermoso, con gente muy bonita, cálida. Y cuando digo bonita es porque tienen el corazón bondadoso. Los hicieron a mano. Ya no hay moldes, ya no hay artesanos que hagan gente como ustedes. Así que vamos a ese poblado de Sonoreando. Está a 17 horas de aquí. Súbanse, por favor. Hay lugares. Bienvenidos, gracias, un placer recibirlos en este viaje musical que tendremos a todo nuestro terruño, ¿verdad? A esta América nuestra, a la tierra de todos nuestros antepasados, para escuchar su música, para pues aprender algo, ¿verdad? Con estas canciones que nos han dejado importantes compositores del mundo, sí, señoras y señores. Súbanle, por favor, súbanle. Es un tren muy cómodo, un tren con carro comedor. Tenemos carro comedor, tenemos también el cabús, si se quieren pues ir a jugar pues algún jueguillo de azar, ¿verdad? Allá atrás en el cabús tenemos también dos carros de carga. No tenemos cañas, tenemos betabel. En el otro traemos papa amarilla, papa... el papa no más papa. Bueno, esto se llama Sonoreando, 18 de enero del 2025, el calendario es lo que marca, así que ya escuchamos a Emir Boscán y sus tomasinos. Don Emir, ¿saben qué escribió? La del burrito, el burrito de Belén, él escribió esa canción. Sí, venezolano él, fíjese, dice Emir Boscán, el burrito de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. También escribió el Gavilán Pollero, Carmenza, Yolanda, Herencia Gitana, el Palomo, gracias por tu amor, Cuita la Bella, la Sirenita. No, qué bonito ser compositor. Don Emir Boscán con Carmenza, además la Sonora Santanera, la Sortija, quítate la Sortija, la voy a llevar al monte porque ando necesitando unos buenos litros de apio, guanábana, uno de piñón también, así que quítate la Sortija de ese dedo anular que da hasta el corazón. Sonora Santanera, del maestro José Carlos Ruiz, cantaron Juanito y Josecito Bustos. Sabor a mí, Roberto Faz de Álvaro Carrillo, maestrazo Álvaro Carrillo y Alberto Beltrán. Don Alberto Beltrán ya hizo acto de presencia, el negrito del batallón.